Go ahead and grab a seat. Siéntense, por favor. I'm going to need a board if there is one available. Necesito una pizarra si hay una disponible. Go ahead and grab a seat. We've got a lot to cover and we don't have a lot of time to cover. Tenemos mucho que cubrir, no tenemos tanto tiempo para cubrirlo. Are you all having a good time? ¿Están ustedes todos teniendo un buen tiempo? Are you still going diamond? ¿Se van a ir diamante? All right, that's the excitement we're looking for. Exactamente, eso es lo que andamos buscando, ese entusiasmo. As I told you yesterday, como les dije anoche, this part of the presentation is my favorite. Esta parte de la presentación es mi favorita. Being able to teach you some things that maybe I've learned over the last 11 years. El poder enseñarle a ustedes las cosas que he aprendido en los últimos 11 años. What I'm going to ask you to do, lo que le voy a pedir que hagan, which is different from most speakers, que es diferente de la mayoría de los oradores, is not write things down during this presentation. Es que no escriba nada durante esta presentación. Because everything I'm telling you, porque todo lo que te voy a decir, every piece of information I give you, cada pedazo de información que te dé, is available directly. Va a estar disponible directamente from the same place I received this information. Del mismo lugar que yo la recibí. You will find everything from tapes. Tú vas a encontrar todo. You will, en los cassettes. You will hear things from Tim Foley. Vas a escuchar cosas de Tim Foley. Terry McEwen. De Terry McEwen. Tato Lizardi. De Tato Lizardi. Louis Carrillo. De Luis Carrillo. Bubba Pratt. De Bubba Pratt. You will hear all information from these people tonight. Tú vas a escuchar información de toda esa gente esta noche. So I'm going to recommend instead of writing things down. Así que te recomiendo que en vez de estar escribiendo, you trust me for the next 45 minutes. Me tengas confianza por los próximos 40 minutos. That what you hear from me tonight is not new. Lo que vas a escuchar de mí esta noche no es nuevo. And you know where to find it tomorrow. Y tú lo sabes dónde lo vas a encontrar mañana. In a cassette. En un cassette. In your car. En tu carro. I've got a chair. Tengo una silla acá. Here's where the teaching begins. Aquí es donde comienza el aprendizaje. Hold on 1 second. Espérense un minuto, por favor. Okay. Okay. I'm sure everyone in the room. Yo estoy seguro que todo el mundo en esta sala could go to their neighborhood, que va a su vecindario, a park in their neighborhood, en un parque en su vecindario, could stand up on a chair, se puede parar en una silla, in the middle of the park, en el medio del parque, and tell everyone in their neighborhood, y decirle a todo el mundo en su vecindario, I'm going to be a diamond. Yo voy a ser diamante. I'm going to be a diamond in the Amway business. Yo voy a ser diamante en el negocio de Amway. I'm going to be free. Yo voy a ser libre. You all can say that. Todos ustedes pueden decir eso. You think you know why you're here. Tú crees que sabes por qué estás aquí. Because you want to make money. Porque tú quieres ganar dinero. Because you want all the time. Porque tú quieres tiempo. You want security. Porque quieres seguridad. You want a Mercedes-Benz. Y quieres el Mercedes-Benz. A 70-foot yacht. Y quieres el yate grande. Travel around the world. Quieres viajar el mundo. You want to be respected by everyone. Quieres ser respetado por todo el mundo. You know why you're here. Tú sabes por qué estás aquí. That doesn't matter. Eso no importa. That gets you here. Eso fue lo que te trajo aquí. What gets you on stage is not knowing what you want. Lo que te va a traer al escenario no es saber lo que tú quieres. But knowing how to get it. Pero saber cómo tenerlo. Can you stand up in front of everybody? ¿Puedes tú pararte enfrente de todo el mundo? And say this. Y decir esto. I want to be free. Yo quiero ser libre. I want my family to be free. Yo quiero que mi familia sea libre. I want my own future. Yo quiero mi propio futuro. Not my boss's future. No el futuro de mi jefe. I want to be free. Yo quiero ser libre. And the way I'm going to become free is through an 8-step pattern. Y la manera en que me voy a convertir en libre es a través de los 8 pasos del patrón. Define your dream. Definir mi sueño. Make commitments. Hacer los compromisos. Write a written list. Escribir una lista. Contact and invite. Contactar e invitar. Show the plan. Mostrar el plan. Follow through. Hacer el seguimiento. Counsel upline. Hacer consejería and con el upline. Teach the pattern. Y duplicar el patrón. If you can't stand up and tell people how you'll get what you're going to get, si tú no puedes ponerte enfrente de la gente y decirle a la gente cómo vas a obtener lo que quieres, then people will not follow you. La gente no te va a seguir a ti. Being a dreamer is a wonderful thing. Ser un soñador es algo maravilloso. But achieving your dreams is more important. Pero conseguir tu sueño es más importante. People will listen to you talk about dreams. La gente va a escuchar de ti hablar acerca del sueño. And they'll follow you working for dreams. Y te van a seguir tu trabajo hacia el sueño. But are you prepared to lead? porque vas a estar preparado para dirigir. The first step of the 8-step pattern is the dream. El primer paso del patrón del éxito es el sueño. And everyone knows number one is to define your dream. Y todo el mundo sabe que el primero es definir su sueño. The reason you define your dream is so you can create energy to go do the work. El por qué tú defines tu sueño es para crear la energía para ir y hacer el trabajo. A good dream creates energy. Un buen sueño crea energía. But do you know your dreams? Pero ¿sabes tú tu sueño? I'm going to recommend that you write. Yo te voy a recomendar que escriba tonight, esta noche, before you go to sleep, antes de irte a dormir. I don't care if you stay awake all night. Yo no, a mí no me importa que estés despierto toda la noche. You should write. Debes escribir five things, cinco cosas, that an extra $200 will do for you. Que cualquier $200 extra haría por ti. Five things, cinco cosas, that $2,000 will do for you. Que $2,000 harían por ti. And five things, y cinco cosas, that $200,000 will do for you. Que $200,000 harían por ti. Go home, ve a casa, put pictures everywhere, y pon cuadros, fotos en todas partes. That is how you create energy. Pero así es que crea la energía. You need to visualize it everywhere. Necesitas visualizarlo en todas partes. If I went to your home right now, si yo fuera a tu casa ahora mismo, I would open your cabinets, yo abriría tu gabinete, and find LOC. Y yo encontraría LOC. Sea spray. Y encontraría sea spray. Artistry. Y encontraría artistry. Maybe the water purification system. Quizás el sistema de purificación de agua. But if I walk to your refrigerator, pero si voy a tu nevera, would I see your future? Veré tu futuro. See, that's where your future comes from. Ahí es que el futuro tuyo comienza. Without covering your refrigerator, sin tener que cubrir tu refrigerador, those products mean nothing. Estas cosas de aquí atrás no quieren decir nada. Where are you heading? ¿Hacia dónde vas? What are you thinking about? ¿Qué es lo que estás pensando? Are you thinking about your car that is broken down with its transmission? ¿Estás pensando en el carro que tiene la transmisión dañada? Or are you thinking about the Cadillac? ¿O estás pensando en el Cadillac? There is a difference. Hay una diferencia. Most of you have your seat and it can do one of two things. Muchos de ustedes en su silla pueden hacer una de dos cosas. Either your seat is up, o tu silla está levantada, or you have a little thing here, o tienes algo al lado y estás así. Well, imagine 22 different directions like in my Cadillac. Imagínate 22 direcciones diferentes como en mi Cadillac. That's your future. Ese es tu futuro. Do you think about how am I going to put my kids through university? ¿Estás pensando cómo voy a poner mis hijos en la universidad? My brother's older than me. Mi hermano es más viejo que yo. He went to Harvard. Él fue a Harvard. He went to MIT. Él fue al Instituto MIT. I was the second child. Yo soy el segundo. My parents used to stay awake at night. Mis papás se mantenían despiertos toda la noche. When I was in high school, cuando yo estaba en la secundaria. While my brother was in college, cuando mi hermano estaba en la universidad. And they used to say this, ellos decían esto. I hope my second child is stupid. Yo quiero que mi segundo hijo sea estúpido. I have no money for college. Porque no tengo dinero para la universidad. What about you? ¿Qué de ti? Are you preparing to put your children through the best education you can put them through? ¿Estás preparado tú para poner tus hijos en la mejor educación que le puedes dar? That preparation happens now. Esa preparación ocurre ahora. Are you associating with people who dream? ¿Estás asociándote tú con personas que sueñan? Do you spend more time talking to those outside the business or more time talking to those inside the business? ¿Estás tú gastando más tiempo hablando con la gente que está fuera del negocio o con la gente que está dentro del negocio? I'm not telling you your friends are not good people. No te estoy diciendo que tus amigos sean gente mala. But I can tell you the friends I had 11 years ago. Pero te tengo que decir que los amigos que yo tenía hace 11 años. The relatives that I had 11 years ago. Los familiares que tenía hace 11 años. Not one of them are retired today. Ninguno de ellos está retirado hoy. Not one of them live in a nicer home significantly than before. Ninguno de ellos tiene una casa mejor que hace 11 años. Very few have better marriages than they did 11 years ago. Pocos de ellos tienen mejores matrimonios que hace 11 años. And most all of them are more confused about where they are now. Y la mayoría de ellos están ahora más confundidos que los que estaban hace 11 años. Versus people like. Versus personas como. Terry McEwen. Tim Foley. Tato Lizardi. Pedro Lizardi. Tony Wilda Morales. Tony Wilda Morales. People that have directed themselves into a future they want to go. Personas que se han dirigido ellos mismos al futuro que ellos quieren ir. The dream creates energy. El sueño crea energía. If you are exhausted at 6 o'clock at night, si estás cansado a las 6 de la tarde, because your work has been too exhausting, porque tu trabajo de ese día ha sido demasiado cansante, then you don't have a dream. Entonces tú no tienes un sueño. Quit trying to do the work. Mira, deja de tratar de hacer el trabajo. Because you cannot progress to the second step until the first step is accomplished. Porque no puedes irte al segundo paso hasta que tú no puedes hacer bien el primero. What is your dream? ¿Cuál es tu sueño? Answer that question tonight. Responde esa pregunta esta noche. Number two. Número dos. Commitments. El compromiso. The reason we make commitments is to change our habits. La razón por la que hacemos compromisos es para cambiar nuestros hábitos. I said yesterday that every business owner must make commitments to succeed. Y yo dije anoche que todo dueño de negocio tiene que hacer compromiso para tener éxito. The ideas of this business. La idea de este negocio. Four basic commitments. Son cuatro compromisos básicos. Number one, give it a year. Número uno, dale un año. Number two. Número dos. Educate. Edúcate. Number three. Número tres. Put work in every week. Pon trabajo cada semana. And number four. Y número cuatro. Use the products. Usa los productos. Well, there are specific commitments. There are specific commitments. Hay compromisos específicos. Actually, eight of them. Hay ocho de ellos. Number one are tapes. Número uno, los cassettes. Tape of the week, one and two. El cassette de la semana, uno y dos. And why do you listen to two tapes over the week that are brand new? Y por qué tú escuchas dos cassettes a la semana que son nuevos? And more importantly, why do you listen to one tape every day, whether they're new or not? Y más importante, ¿por qué escuchas un cassette todos los días, por lo menos, sea nuevo o no? Because tapes will give you information and motivation. Porque los cassettes te van a dar información y motivación. Why do you read books? Porque lees libros. Well, for people skills. Bueno, para conseguir don de gente. Remember, the second step, commitment, is to change habits. El segundo paso, el compromiso, es cambiar hábitos. Change your motivation and information cambiar with tapes. Cambiar tu motivación y tu información a través de cassettes. Change your people skills with books. Cambiar tu hábito de trabajar con gente a través de los libros. Become more confident. Tener más confianza. And become more relaxed. Y relajarte más. People skills from books. Son los hábitos de manejar personas de los libros. Seminars. Los seminarios. The reason you go to seminars. La razón por la que vas a seminarios. Once per month. Uno al mes. Is to gain belief in what you are doing. Es ganar creencia en lo que estás haciendo. And take a pulse of exactly how your business is doing. Y tomarle el pulso de cómo está haciendo tu negocio ahora. The number of people that will spend $10 or $15 a month. La cantidad de personas que gasten $15 al mes. That will come to the seminar. Que vienen al seminario. With 4 hours of their life. Que van a poner 4 horas de su vida. Will give you an indication of how you are succeeding. Te va a dar a ti la indicación de que estás teniendo éxito. You may show the plan 20 times during the month. Puedes enseñar el plan 20 veces durante el mes. There will be yeses and there will be noes. Va a haber síes y va a haber noes. But you cannot go up and down like a roller coaster with every plan. Pero tú no puedes ir para arriba y para abajo como una montaña rusa con cada plan. A true professional does the work and waits for everything to fall after they're complete. El verdadero profesional pone el trabajo y espera el resultado después que todo se ha completado. Your numbers at the seminar will give you a pulse of your business, increasing or decreasing. Los números tuyos en el seminario te va a dar el pulso si estás creciendo o decreciendo. You'll have conventions. Va a tener convenciones. 3 or 4 times a year. 3 o 4 veces al año. And the reason you go to conventions, y la razón por la que vas a convenciones, is for you to gain more belief, es para ganar más creencia, but also to change, pero para cambiar, and make quality decisions, y hacer decisiones de calidad. Somebody this weekend, alguien este fin de semana, I don't know if it's you, no sé si eres tú, or you, o tú, or someone back there that I was sitting next to, o alguien de los que yo anoche estaba sentado al lado, someone's going to make a decision this weekend to go diamond. Alguien va a tomar la decisión este fin de semana de irse diamante. Now, who is it? ¿Quién es? Anyone can do it. Cualquiera lo puede hacer. Maybe this will be your convention. Quizás esta sea tu convención. But if it's not, pero si no es, stick around for 90 days. Mantente alrededor de nosotros por 90 días más. And make your quality decision then. Y entonces toma tu decisión de calidad en ese entonces. The fifth part of commitment, la quinta parte del compromiso, is open meetings. Son los opens. And the reason you go to open meetings, y la razón por la que tú vas a los opens, number one is to re-sponsor yourself. La razón número uno es para que tú te reauspicie. Number two is to learn how to show the plan. Número dos, para aprender a mostrar el plan. Number three is to meet new people in your group. Número tres, para encontrarte con las personas nuevas que están entrando a tu negocio. And number four, and only number four, y número cuatro, y solo número cuatro, is to bring new people. Es para traer personas nuevas. So your obligation to go to the open isn't just if you have someone new. Así que tu obligación de ir al open no es si además tiene alguien nuevo. Because if you do one, two, and three, you will have someone new. Porque si tú haces el uno, el dos y el tres, vas a tener alguien nuevo. My wife, mi esposa, went to 400 opens in a row. Fue a 400 open de seguido. 8 years, 8 años, 50 weeks every year, 50 semanas cada año. We had two little babies. Teníamos dos niños pequeños. 400 opens in a row, never missed one, not one. 400 open en línea sin perderse uno. We had the same problems you have. Y nosotros teníamos los mismos problemas que tú. Children get sick. Los muchachos se enfermaban. Husbands out of town. El esposo de ella estaba fuera de la ciudad. But my wife had her own dreams. Pero mi esposa tenía sus propios sueños. And she was willing to go 40 hours a week somewhere she didn't like. Y ella estuvo dispuesta a ir 400 veces en línea a algo que quizás ni le gustaba. Why not go 2 hours a week somewhere where she wanted to go? I'm sorry. Why not go 2 hours? I'm going to retranslate that. What was that? Si ella estaba dispuesta a ir a trabajar para alguien 40 horas a la semana, ¿por qué no ir 2 horas a algo que realmente le gustaba? I'm not asking you to go to 400 opens in a row. Yo no te estoy pidiendo que vaya a 400 opens en línea. I'm asking you to go to every open meeting that comes. Solamente te pido que vaya a cada open que venga. And it'll fall where it may. Y donde sea, en el otoño o en mayo. These 5 parts of commitment, estas 5 partes del compromiso, are not negotiable. No son negociables. There's no options. No hay opción. The option is if you're going to succeed with us. La opción es si vas a tener éxito con nosotros. The only way we can help you. La única manera que podemos ayudarte is by your commitment. Es por tu compromiso. Not every week. No cada semana. Not once a year. No una vez al año. But commit today, a quality decision. Pero compromete hoy a una decisión de calidad. To listen to a tape a day. De escuchar un cassette todos los días. Read a book a month. Leer un libro al mes. Go to a seminar a month. Ir a un seminario al mes. Go to each convention. Ir a cada convención. And go to your associated opens. Ir a tu open de asociación. These 3 commitments are flexible. Los 3 compromisos de arriba son flexibles. Be a go-getter. Ser un go-getter. Show the plan at least 15 times a month. Enseña el plan por lo menos 15 veces al mes. I know people that show it 15 times a week. Yo conozco personas que lo enseñan 15 veces a la semana. I don't think that's real smart. Yo no creo que eso sea realmente inteligente. It's impossible to do it properly, getting people started properly, showing it 15 times a week. Porque no se puede comenzar apropiadamente tanta gente mostrándolo 15 veces a la semana. And then there's people that show it 15 times a year. Y hay personas que lo enseñan 15 veces al año. I don't think that's smart. Yo no creo que eso sea inteligente. Because you won't be able to ski when you're younger. Porque tú no vas a poder esquiar cuando eres joven. You won't need skis. Tú vas a necesitar los esquís. They will put your casket on the mountain. Que vas a ponerte a ti en la montaña. If it takes you 15 times a year. Si te toma 15 veces al año. If you're going to build this business, you show the plan every chance you get. Si tú vas a construir este negocio, debes mostrar el plan cada vez que pueda. Not 15 times. No 15 veces. Not 30 times. No 30 veces. But tonight. Pero esta noche. And then tomorrow night. Y después mañana en la noche. And then the next night. Y la próxima noche. Because you have control over 2 things. Porque tú tienes control sobre 2 cosas. How many times you show the plan? ¿Cuántas veces enseñas el plan? And who you show it to? ¿Y a quién le enseñas el plan? Number 7 is counseling. Número 7 es la consejería. What do you change when you counsel? ¿Qué es lo que tú cambias cuando tomas consejería? You will learn to become humble. Primero vas a aprender cómo ser humilde. You will learn to play second fiddle to someone else. Y vas a aprender cómo tocar el segundo violín a alguien. And for most of the people that are in this room in the front rows. Y para la mayoría de las personas que están aquí en las líneas del frente. This is where you're stuck. Ahí es donde comienzas. Find someone upline that has what you want. Encuéntrate a alguien en tu línea de auspicio que tenga lo que tú quieres. And humble yourself to them. Y sé humilde ante ellos. And the 8th commitment is to buy the products, because without that. Y el octavo compromiso es comprar el producto, porque sin eso. Nobody gets paid. Nadie, a nadie le pagan. And that's the eight parts of commitment. Y esas son las ocho partes del compromiso. The third part of the eight-step pattern is to make a list. La tercera, el tercer paso del patrón del éxito es hacer una lista. I have people that tell me I have a list. Hay personas que me dicen, tengo una lista. This is not a list. Eso no es una lista. This is a list. Eso es una lista. I sit down with somebody. Yo me siento con alguien. And I explain that a list. Y yo le explico que una lista is their inventory. Es su inventario. Not the SA-13. No, no el SA-8. But the list is their inventory for future benefits in the Amway business. Y porque su lista es el inventario para los beneficios futuros de su negocio de Amway. I explain to them. Yo le explico that is your future. Que si tu futuro is your dream. Es tu sueño. Worth 2 hours of your life. Debe por lo menos valer 2 horas de tu vida. If they say yes, si me dicen que sí, I give them the making the list tape. Entonces yo le presto un cassette de cómo hacer una lista. The manual with the memory jogger. El manual con los nombres de las profesiones. And I help them prepare a list of 100. Y yo los ayudo a ellos a preparar una lista de 100 nombres. Understand why a big list is important. Entiende por qué una lista grande es importante. Because if you have 10 people on a list, porque si tienes 10 personas en la lista, and 4 people say no, y 4 dicen que no, you only have 6 people left. Solamente te quedan 6. If you have 100 on a list, si tienes una lista de 100 nombres, and 4 say no, y 4 dicen que no, you still have 96 people, which is how many I started with to go direct. Tiene 96 que te quedan, que fue lo con lo que yo comencé cuando hice mi lista. I'll guarantee you this. Te garantizo esto. If you're losing people, si estás perdiendo personas, that are excited, que I'm sorry, that are excited, que están entusiasmados, that are professional, que son profesionales, and they're not sticking with you, y no se están quedando contigo, it's because you're missing this little step called making a list. Es porque tú te estás perdiendo este paso que se llama hacer una lista. Now, if someone will not make a list, si alguien no hace una lista, get underneath them anyway. Entonces métete en la profundidad de todas maneras. Take the 4 names they have. Toma los 4 nombres que te den, and get underneath them. Y métete en la profundidad. But if they want to learn how to build a business, en lo que ellos aprenden cómo crear el negocio, this is vital. Eso es vital. I know you've heard not to prejudge. Yo sé que tú has escuchado no prejuzgar. I don't agree. Yo no estoy de acuerdo. Because I can't tell you not to prejudge. Pero yo no te puedo decir que no prejuzgue. Because you're going to prejudge. Porque yo sé que tú vas a prejuzgar. Everybody prejudges. Todo el mundo prejuzga. So here's how we prejudge in the network. Así que así es como te voy a decir es como prejuzgamos en el network. We make a list of everyone we know. Hacemos una lista de todo lo que la gente que conocemos. And then we prejudge. Y entonces prejuzgamos. We prejudge number one. Prejuzgamos primero. Those have had prior success. Aquellos que han tenido éxito antes. That's the first priority of group you talk to. Esa es la primera prioridad del grupo que tú le vas a hablar. We prioritize number two. Número dos, hacemos those prioridad that are hard working people. De aquellos que trabajan duro. People that work hard. Personas que trabajan mucho. They are the second group. Ellos son el segundo grupo. And the third group. Y el tercer grupo. Those that are breathing. Son aquellos que respiran. They are the third group of prospects. Ellos son el tercer grupo de prospectos. If you have written a list, si tú has escrito una lista, I'm going to assume everyone on the list, all 100. Yo voy a asumir que todos en la lista, los 100, are going to fit one of those three categories. Van a quedarse en una de esas tres categorías. But tell your new people to put everyone down, then you will prioritize. Y dile a tu gente nueva de escribir a todo el mundo, entonces priorizas. The fourth step of the eight-step pattern, el cuarto paso del patrón, is why most people get frustrated, es por el cual la mayoría de las personas se frustran, is called contacting. Es llamado el contacto. And up until now, the first 5-year phase, y hasta ahora en la fase esta de los 5 años, the ProNet 5-year phase, la fase esta de los 5 años de ProNet here in the Dominican Republic, aquí en República Dominicana, you have not needed to learn this step. Tú ni siquiera has aprendido este paso. You could for many years say this. Tú por muchos años pudiste haber dicho esto. Have you heard of Amway? ¿Has escuchado de Amway? I'm in Amway. Yo estoy en Amway. You got to see what Amway is. Tú debes ver lo que Amway es. That doesn't work anymore. Eso no funciona ya más. Does it? No funciona. Because people have heard. Porque ya las personas han escuchado. They don't know we're putting a warehouse here in January. Ellos no saben que tenemos un nuevo almacén que viene en enero. They don't know that you have worked hard. Ellos no saben que tú has trabajado duro. Hard enough for a large company in America. Que has trabajado durísimo para una compañía que está en Estados Unidos. To recognize that the people in the Dominican Republic. Say that again. To recognize that the people in the Dominican Republic. Para darse ellos cuenta de que las personas en República Dominicana deserve a warehouse. Ya merecen un almacén. And you all need to be saluted for that. Y todos ustedes debieran estar agradecidos por eso. But now take advantage Pero ahora toma ventaja de esa situación. And learn why you contact. Y aprende por qué contactar. You contact to create curiosity. Porque el contacto crea curiosidad. It used to be, have you heard of Amway? En una vez fue, ¿has escuchado de Amway? Now they say yes. Ahora dicen sí. There's no curiosity. Ya no hay curiosidad. So if you're going to build this properly, así que si vas a construir esto apropiadamente, you need to learn the six steps of a contact. Debes aprender los seis pasos del contacto. You don't need to write this down. No tienes que escribirlo. Terry McEwen in Contacting and Inviting, the tape Contacting and Inviting. Hay un cassette de Terry McEwen que se llama Contactar e Invitar. Covers these 6 points. Que tiene estos seis pasos. Number one, tell them you're in a hurry. Número uno, dile que tú estás rápido. Number two, clear the night. Número dos, limpia la noche. Number three, ask them if they ever look at ways to make more money. Número tres, pregúntale si ellos verían otra forma de hacer dinero. Number four, tell them that a friend of yours is expanding a company. Número cuatro, dile que un amigo tuyo está expandiendo una compañía. Number five, edify that person by saying he's very successful. Número cinco, edifica a esa persona diciendo que él ya tiene éxito. And then number six, y número seis, where most people make the mistake, donde la mayoría de la gente comete los errores, is use the word since. Es usar la palabra ya que. Since you're looking for a way to make more money. Ya que tú estás buscando por una otra manera de ganar since dinero. Since my friend is expanding a company. Ya que mi amigo está expandiendo una compañía. Since you're free on Tuesday night. Ya que tú estás libre este jueves. Let's sit down. I can't promise you anything. Vamos a sentarnos, no te puedo prometer nada. That is the six parts of a contact. Esa es la sexta parte del contacto. Everyone in this room. Cada uno de en esta sala. If you could learn those six parts. Si tú puedes aprender esas seis partes. Would only have to learn three more things to be successful in the fourth step. Solo tiene que aprender tres cosas más para ser exitoso en el cuarto paso. The answer to these three questions. La respuesta a estas tres preguntas. What is it? ¿Qué es esto? Is it Amway? ¿Es Amway? What would I be doing? ¿Qué es lo que yo haría? You need to ask upline. Tienes que preguntarle a tu upline. What are the best answers for those questions? ¿Cuáles son las mejores respuestas para esas preguntas? When you go to make phone calls with someone. Cuando tú vayas a hacer llamadas con alguien. Make sure they know the answers to those questions. Asegúrate que ellos saben las respuestas a esas tres preguntas. You know what? When Terry McEwen got me started. Tú sabes, cuando Terry McEwen me comenzó. When we made our list. Hicimos la lista. And he told me to make phone calls. Y él me dijo que hiciera llamadas. He asked me to call him first. Él me dijo, llámame a mí primero. He wanted to be the first prospect for él me. Quería ser mi primer prospecto. And he answered. Y él me respondió. Very easily. Muy fácil. And then very difficult. Y después muy difícil. At the beginning he would say, yes, Eric, I'm interested. Al principio él me decía, sí, estoy interesado. Then he would say, what is it? Y después me decía, ¿qué es then esto? He would say, what, is it Amway? Y después me dijo, ¿es esto Amway? Practice with your downline over the phone before they get hammered outside. Practica con tu downline en el teléfono antes que lo martillen allá afuera. But remember, pero recuerda, if you work with them early, si tú trabajas con ellos lo suficientemente temprano, they will believe you know what you're doing. Ellos van a saber que tú sabes lo que tienes entre manos. And that's the fourth step, contacting and inviting. Y ese es el cuarto paso, contactar e invitar. The fifth step, el quinto paso, is showing the plan. Es mostrar el plan. Now the reason you show the plan is only one reason. La razón por la que tú muestras el plan es solo una razón. To find the need of the person you're talking to. Para encontrar una necesidad en la persona a la que le vas a hablar. You don't show the plan in order to gain a distributor. Tú no les enseñas el plan para que él se meta al negocio. You don't show the plan in order to give tapes away or tickets away. Tú no enseñas el plan para darle tapes, cassettes y tickets. You're looking for a dream. Tú estás buscando un sueño. And I remember this. Y yo le voy a poner el there's número. There's three types of meetings to have. Hay tres tipos de planes que se muestran. There's one-on-ones. Está el uno a uno. Which is traditional, que es tradicional, me and my wife, yo y mi esposa, at their house, a la, en la casa de with ellos, him and his wife, con él y su esposa. That's traditional. Eso es tradicional. It's easy because we can gain a specific dream. Es fácil porque podemos realmente tener un sueño específico. And your sponsorship rate will be higher at y, those kind of meetings. Y tu razón de auspicio va a ser más alta. The second part, la segunda parte, the second type of meeting to have is a home meeting. El segundo tipo de plan que tenemos es el plan en la casa. And that's the way we built our business. Y así que nosotros fue que nosotros construimos nuestro negocio. If you want to create a lot of momentum, si tú quieres crear mucho momentum, then home meetings are important. Entonces las reuniones en la casa son importantes. But if you don't have good dreams, pero si tú no tienes grandes sueños, and your people won't listen to tapes, y tu gente no escucha cassettes, and they don't have a list of 100, y ellos no tienen una lista de 100, then and they don't learn how to contact lots of people, y no aprenden cómo contactar un montón de gente, then a home meeting will end up being a one-on-one. Entonces una reunión en la casa va a terminar siendo un uno a uno. So you don't want that to happen. Y tú no quieres que eso ocurra. But listen to the benefits of a home meeting. Vamos a escuchar ahora los beneficios de un plan en la casa. Number one, there's more practice on the phone. Número uno, practica más en el teléfono. ¿Es verdad? ¿Verdad? Number two, número dos, there's more people looking at the plan. Va a haber más gente mirando el plan. At one time, a una vez, and the percentage is someone's going to be interested. Y el porcentaje de persona de que esté interesado sube. Number three, número tres, more credibility for the host of the meeting. Más credibilidad para el anfitrión de la reunión. Because there's more people there. Porque hay más gente ahí. Number four, número cuatro, there actually is more of an opportunity. Hay más oportunidad. Because the person showing the plan, porque la persona que está enseñando el plan, can make this statement. Puede hacer el statement. Make this. Can say these words. Puede decir estas palabras. Look at everyone that's looking. Mirando a todo el mundo que está mirando. I don't care if Amway's been here for 12 years. A mí no me importa que Amway haya estado aquí por 12 Here's años. 15 people that have never seen the program Hay before. Hay 15 personas que no han visto nuestro programa. So it's more believable. Así que se cree más. You also, when scheduling home meetings. Así que también seteando las reuniones en la casa. Can set up your calendar for the entire week. Puedes setear tu calendario para la semana completa. With people who can't go to the meeting on Tuesday night at the home. Con personas que no pueden ir al plan el martes en la noche en la casa. But these last two are more important than any. Pero estos dos que te voy a decir son los más importantes. For a new person. Para una persona nueva. The biggest problem. El problema más grande. Is people that they know. Es que personas que ellos conocen, hearing that they are in Amway, están oyendo que ellos están en Amway, before they get a chance to tell them, antes de que ellos tengan la oportunidad de decírselo. You have three home meetings in the first week or two. Tienes tres reuniones en la primera semana o dos. Then you eliminate the ability for the friends to tell the friends. Entonces eliminas la oportunidad de que amigos tuyos le digan a otros amigos tuyos. Isn't that true? ¿No es verdad? And the last one. Y el último. The word I keep alluding to. La palabra que hasta ahora me he mantenido eludiendo. Duplication. Duplicación. I remember in the month of April of 1987. Me recuerdo del mes de abril del 88. I remember I did 13 meetings that whole month. Me recuerdo que hice 13 planes ese mes. It was the only month I've ever not been a go-getter. Ese es el único mes que fallé ser go-getter. But there were 113 people looking at those 13 meetings. Pero había 113 personas en esos planes. We broke 42 kits, 43 kits that month alone. Rompimos 43 kits ese mes. From meetings that I did. De reuniones que yo hice. Because I created home meeting momentum. Porque creé el momento de las reuniones en la casa. The last type of meeting is an open. El último tipo de reunión es el open. That applause is not for me. Ese aplauso no es para mí. Because you have the same ability. Porque tú tienes la misma habilidad. You have the same system. Tú tienes el mismo sistema. You have the same dream. Tú tienes el mismo sueño. But do you have the same urgency? Pero tienes tú la misma urgencia. That's what will dictate it. Eso es lo que te va a dictar a ti. People that say I have no time. Personas que te dicen no tengo tiempo. Get it done faster. Eso lo van a hacer más rápido. Then you'll have all the time in the world. Porque ellos no tienen todo el tiempo del mundo. The third type of meeting is an open. El tercer tipo de reunión es el open. Let me tell you how to work an open meeting. Déjame yo decirte cómo se trabaja If el open you're meeting. Building the business, si estás construyendo el negocio, then you're going to work an open meeting. Vas a trabajar en la reunión del open. The first reason you go to an open, la primera razón por la que vas al open, is to meet the people within your group and who their prospects are. Es conocer a encontrarte con las personas tuyas de tu grupo y conocer a sus invitados. The second reason you go. La segunda razón por la que vas. Is to see the plan and respond to yourself. Es para ver el plan de nuevo y reauspiciarte. The third reason you go. La tercera razón por la que vas. Is to learn how to show the plan again. Es aprender cómo mostrar el plan otra vez. And the fourth reason. Y la cuarta razón. The last reason. Y la última razón. Is to bring someone with you. Es traer a alguien nuevo contigo. You don't go to the open just if you have someone. Tú no vas al Open nada más si tienes alguien. Because if you're doing the first three, you'll have one with Porque you. Porque si tú estás haciendo los tres pasos anteriores, vas a tener alguien. After the Open, después del Open, you meet the people in your depth. Tú te vas a encontrar con las personas en tu downline. And the person that you brought with you, y la persona que tú llevaste, you take them to coffee. Lo llevas a beber café contigo. You don't need to go to coffee if you don't have people with you. No tienes que ir a beber café si no tienes a nadie contigo. Save your money and go home. Ahórrate tu dinero y vete a casa. Listen to another tape. Y entonces escucha otro cassette. But if you have someone with you, go to coffee. Pero si llevaste a alguien contigo, vete a tomar un café. And get a specific dream. Y entonces aprende de él su sueño específico. Because the Open won't do that for you. Porque el Open no va a hacer eso por ti. Make sure you have the proper tools for all those meetings. Asegúrate de tener las herramientas correctas para esto. You need boards and easels. Necesita la pizarra you y el trípode. Follow through packs. Necesita el sobreseguimiento. You need profiles of success. Necesita el perfil del éxito. And the last thing about showing the plan, step y lo number último, five. Y lo último es mostrar el plan. Is step number six starts at step number five. Es que el paso seis del patrón comienza en el paso cinco. The follow through starts at the end of the plan. El seguimiento comienza al final del plan. You open your calendar. Abres tu calendario. And you book a follow through. Y entonces anotas ahí el seguimiento. 24 to 48 hours. 24 a 48 horas. Everyone's heard that before, right? Yo sé que cada uno de ustedes ha escuchado eso, ¿verdad? You all are having problems getting people to commit to 48 hours, aren't you? Pero estás teniendo problema de encontrarte con la gente de nuevo en 48 horas, ¿verdad? Let me tell you what I've been taught. Déjame decirte lo que a mí me enseñaron. Take your calendar out. Saca tu calendario. Open it to the part where it says follow through. Y ábrelo en la parte que dice seguimiento. And show the prospect. Y enséñale al prospecto. Follow throughs are to be done within 24 to 48 hours. Donde dice que el seguimiento se debe hacer en las siguientes 24 a 48 horas. And tell them this. Y dile esto a ellos. I don't know if this is a law or a rule. Yo no sé si esto es la ley o una regla. But this is what we have to do. Pero esto es lo que tenemos que hacer. Let the system be responsible. Deja que el sistema sea responsable por ti. That's the way you'll get follow-ups. Y esa es la manera en que vas a conseguir el seguimiento. When you go to the follow-through, step Cuando number vayas step al six, seguimiento, al paso seis. When you walk in, start with this statement. Cuando llegues a la casa, comienza con esta oración. The other day, el otro día, you told me, tú me dijiste that you wanted to retire earlier. Que tú querías retirarte temprano. You told me that you'd like to bring your wife home from work. Me dijiste que querías traer a tu esposa a la casa del trabajo. Help out your parents. Y que querías ayudar a tus padres. Travel around the world. Y que querías viajar el mundo. I want you to know something. Yo quiero que tú sepas algo. I believe you. Yo te creo. I believe that's what you want. Yo te creo, yo creo que eso es lo que tú quieres. The reason I came back today, la razón por la que yo regresé hoy, was to find out how serious you were about getting that. Es para yo enterarme de qué tan serio estás tú en obtener eso. And telling you how to get started tonight. Y decirte cómo comenzar esta noche. Start with that statement. Comienza con esa oración. Because then you'll know the mood that they're in. Porque ellos no van a saber en qué engaño lo estamos metiendo. You told me the other day that your job was killing me. Me dijiste el otro día que tu trabajo te estaba matando. I believe you. Yo te creo. I believe you. Yo te creo. And you know what? I came back here tonight. Y yo vine esta noche para decirte. To find out if you were serious about getting rid of your job. Para saber si es verdad que estás en serio de salir del trabajo. And if you are, I'm going to show you how to start tonight. Y si realmente lo estás, yo te voy a enseñar cómo comenzar esta noche. At that point, they will say to you. En ese punto, ellos te van a decir a ti. But I have some questions. Pero yo tengo algunas preguntas. Okay, great. Ba, ba, ba, ba, ba. Answer. No hay problema. Dímela y yo se la responda. Or they will say. O te van a decir. You guys have the same words here, huh? ¿Verdad que usted tiene las mismas palabras aquí, verdad? When they go, cuando ellos te digan, oh, oh, oh, you throw them a bone. Tú le tiras ahí un hueso. But a bone in our business. Pero un hueso en nuestro negocio is a tape. Es un cassette. Don't stay there and let them bite you. No, no te quedes ahí, deje que te muerdan. Give them a tape and leave. Dale un cassette y lárgate de ahí. Because they're not going to help you today. Porque ellos no te van a ayudar a ti hoy. But the tape will give them a chance to help you tomorrow. Pero el cassette le va a dar a ellos la oportunidad de que tú lo ayudes mañana. Promote the next event. Promuévele la próxima reunión. Give them a tape. Dale un cassette. And tell them, I only came back today to get my materials. Y dile, yo vine nada más esta noche a retirar mi material. Give you this tape. A entregarte este cassette. And I'll call you in 48 hours. Y yo te llamo en 48 horas. And leave. Y vete. It doesn't help to stick around and get bit all over your body. No te va a ayudar quedarte ahí ser mordido en todas partes. Does that make any sense to you? ¿Hace eso sentido para ti? I thought it would. Yo creí que sí. At the follow-through. En el seguimiento. Are you prepared to do the following seven things? ¿Estás tú preparado para hacer las siete siguientes cosas? Are you prepared to move them tickets for the seminar? ¿Estás tú preparado a venderle los tickets para el seminario? Do you have extra tickets for them? ¿Tienes tú tickets de más para ellos? Are you prepared to move a kit and a toolbox? ¿Estás tú preparado para romper la esquilla y el toolbox? Do you have them in your car? ¿Lo tienes tú en tu carro? Are you prepared to give them more tapes? ¿Estás tú preparado para entregarle a ellos más cassettes? Do you have them in your car? ¿Lo tienes tú en tu carro? Are you prepared to move them a function ticket? ¿Estás tú preparado para moverle la taquilla a la convención? Do you have an extra function ticket? ¿Tienes tú un ticket extra de la convención? I recommend you buy an extra ticket coming out of this function. Y yo te recomiendo a ti que te compre por lo menos un ticket extra saliendo de esta convención. Turn the ticket over. Voltea el ticket. And on the back of the ticket. Y en la parte de atrás del ticket. I did this for 6 years. Yo hice esto por 6 años. I wrote this down. Yo escribí esto. This is not my ticket. Este no es mi ticket. And I sold it to someone else. Y se lo vendí a alguien. I looked at that ticket every day in my planner. Yo veía ese ticket todos los días en mi calendario. Not the front that had the pretty picture. No la parte de adelante que tiene la foto bonita. But the back that pero said, this is not my ticket. La parte de atrás que decía, este no es mi ticket. That's the dream. Eso es un sueño. That's success. Eso es éxito. That's doubling your numbers in one function. Eso es duplicar tu número en una convención. Would that be okay with you? De gente que vienen contigo. Could we double this room in the next function? Pudiésemos nosotros doblar la cantidad de gente aquí. Only if you buy an extra ticket. Solamente si tú compras un ticket extra. And right, this is not my ticket. Y tú estás correcto, no es mi ticket. One last, another two last things on are you prepared? Dos cosas más que quiero decirte, ¿tú estás preparado? You prepared to get referrals? ¿Estás tú preparado para conseguir referimientos? Are you prepared to book a meeting for the new person? ¿Estás tú preparado para registrar para anotar una otra reunión para esa persona? The seventh step is counseling upline. Y el séptimo paso del patrón es aconsejarte con tu upline. The reason you counsel upline. Y la razón por la que tú te tomas consejería. There's only one reason. Hay una sola razón. And that's to set realistic goals for your future. Y eso es para poner metas realísticas para tu futuro. This is where I want to be. Eso es lo que quiero hacer. How wide do I have to be? ¿Cómo hago yo para llegar How ahí? How deep do I have to be? How deep do I have to be? ¿Qué profundo me tengo yo que ir? Where's my priorities? ¿A dónde están mis prioridades? What do I have to pick as my depth spots? ¿A dónde debo yo escoger para trabajar profundidad? How do I talk to my neighbor? ¿Cómo le hablo a mi vecino? I have a banker, very successful. How do I talk to them? Yo tengo un banquero muy exitoso. ¿Cómo le hablo a él? That's realistic goals. Esos son metas realizables. And the eighth step. Y el octavo paso to teach the pattern. Es enseñar el patrón. Why do you teach the pattern? ¿Por qué enseñas el patrón? To retire. Para poderte retirar. So you don't have to do this crazy thing for the rest of your para life. Para que no tengas que hacer esta loca cosa más en tu vida. But you can only retire if. Tú solamente te puedes retirar si. Number one. Número uno. You know the eight steps that you've passed through. Tú conoces y has aprendido los ocho pasos que estás enseñando. Number two. Número dos. You don't change our system for people. Tú no cambias el sistema para la gente. You analyze where your people are. Tú analizas dónde está tu gente. And help them get to the next step in their process. Y ayudarlo a ellos a llegar al próximo paso en su propio proceso. And number three. Y número tres. Edify everyone. Edifica a todo el mundo. Upline, everyone. Upline a todo el mundo. Downline, everyone. Downline a todo el mundo. Every one of your upline has negative traits. Todo el mundo en tu upline tiene problemas negativos. Everyone in your downline has negative traits. Todo el mundo en tu downline también tiene problemas. But all of them have positive traits. Pero todos ellos tienen cosas positivas. Edify the positive traits. Edifica las cosas positivas de esa gente. Because if you don't do that, porque si no haces eso, you can never step out. Nunca vas a poder salirte. And maintain leadership. Y mantener el liderazgo. The last thing I'll tell you. Lo último que te voy a decir. Besides the fact that I'm very appreciative of being here. Aparte de que estoy realmente muy contento de estar aquí. I appreciate my friend Tito for translating. Give him a hand, please. Aprecio a mi amigo Tito por traducir. Apláudanlo. As I've met many of you this weekend. I have met many of you this weekend. Yo me he encontrado con muchos de ustedes este fin de semana. And I've looked into your eyes. Y le he mirado en los ojos. I've seen people like you all over the world. Y yo he visto personas como ustedes en todas partes del mundo. And I want you to know this. Y yo quiero que sepan esto. This is the best business in the world. Este es el mejor negocio del mundo. This business will make your dreams come true. Este negocio va a hacer que tus sueños se conviertan en realidad. You can do this. Tú puedes hacer esto. But I'm not going to be here in Dominican Republic the day you go diamond. Pero yo no voy a estar aquí el día que tú te hagas diamante en este país. But I want to take the memory home. Pero yo me quiero llevar el recuerdo a mi casa. You will be a diamond in Amway. Tú vas a ser un diamante en Amway. You will be a diamond in the American Republic. Tú vas a ser un diamante en República Dominicana. So I want you to give me this vision for me. Así que me quiero llevar esta visión para mí. In a moment I'm going to end. En un momento voy a acabar. I'm going to ask. I'm going to say some words. Y voy a decir algunas palabras. And then I'm going to ask you to say your name. Y te voy a pedir que digas tu nombre. Remember, I'm going to ask you to say your name. Recuerda, voy a pedirte que digas tu nombre. By putting the microphone up like this. Poniendo el micrófono así. Are you ready? ¿Estás preparado? This is the vision. Esta es la visión. Ladies and gentlemen. Damas y caballeros. Get to your feet. Párense en sus pies. And welcome. Y ayúdenme a recibir. New diamonds. Nuevos diamantes. From the Dominican Republic. De la República Dominicana.